me conoces. La película viviente. Jan Cha, Luis. Tú no me conoces. No. Y actúas como si supieras de mí. No sabes nada. Ninguno me conoce. No. Por eso es que a ninguno dejo vivir. Ajá. Yo soy la película viviente en esto parto diente. Tú no te me pongas. Liga.